Pero bueno, antes de escuchar a Facundo Campazzo, nos vamos a ir a China para hablar con uno de los protagonistas de esta selección argentina. Sí, que entró y dio una mano tremenda, tremenda al equipo, fajándose con los más grandotes, sacando faltas en ataque, tomando algunos rebotes, peleando. Agustín Cáfaro, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Felicitaciones. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué mañana! ¡Qué noche para ustedes! ¡Qué mañana para nosotros! ¡Tremendo! Sí, la verdad que increíble, un partidazo. Ya de por sí veníamos muy bien durante el torneo y la verdad que lo que hicimos hoy, estamos un poco eufóricos porque fue increíble, por más que esto sigue, tenemos que saber que hay que seguir con la cabeza puesta en el torneo. La verdad que fue un partidazo. Bueno, quizá no habían visto mucha acción algunos de ustedes, ¿no? Incluido vos. Obviamente tu primer mundial, es muy poquito tiempo en la selección argentina. Convenciste al técnico de la selección en la. Te pasó todo muy rápido este año. Te fuiste de Boca, no tenías mucho lugar. Tuviste una gran temporada en Libertadores Sunchales. Fuiste a las ventanas, tuviste dos partidos de visitante, convenciste al técnico en poquito tiempo de tu laburo, después, bueno, vino toda la etapa de preparación, quedaste en el equipo. ¿Te imaginabas en tan poco tiempo vivir esto que estás viviendo y ser parte de esto? Y la verdad que, bueno, ya lo hablamos un poquito cuando estábamos jugando los Panamericanos. Es como decís vos, fue un año la verdad que increíble y sigue siendo cada vez más increíble. La verdad que bueno, tener la posibilidad de estar acá, de jugar un mundial, de poder, uno dice, bueno, están teniendo pocos minutos, pero somos 12 jugadores, tenemos que estar preparados todo el tiempo para cuando nos toca. Y bueno, hoy se cargaron de falta chico, me tocó entrar un rato y traté de, bueno, de cumplir este rol y tratar de estar siempre con la cabeza en el partido. Fuiste protagonista de la televisión internacional en varios momentos, ¿no? Con festejos tuyos en el banco, pero llegaste a poder disfrutar del partido. ¿Cómo lo viviste cuando te tocó entrar? Porque también fue un momento clave, ¿no? Cuando Argentina se carga de faltas en los internos. Sí, lógicamente, bueno, me pasa generalmente que vivo un partido así, y bueno, un cuarto de final de un mundial es para menos, pero bueno, viste, me tocó decir, me tocó estar en cancha y por más que uno está eufórico, festejando, alentando al equipo, está preparado también para pero cuando te toca y también traté de, bueno, con acierto, con error, responder en la cancha y tratar de dar mi mejor papel. ¿Cómo se vivió en el vestuario? Si bien pudimos ver algunas imágenes, ¿cómo está el equipo? Me imagino que ahora, sea el que venga, están con todo. Sí, bueno, vivimos por ahí un poco eufórico por una cuestión de que nos metimos entre los cuatro mejores del mundo y la verdad que para el equipo, después de 2 meses de preparación, después de los Panamericanos, estar en este lugar ahora es algo único y bueno, es que no lo esperábamos, al contrario. Yo Oveja comentó un poco lo que había hablado con Luis y ellos nos lo habían transmitido en la previa al torneo de que estábamos para semifinal y ahora que estamos en semifinales, queremos más. Ese momento eufórico ya pasó, ahora hay que tratar de bajar un poco los decibeles, tratar de pensar que bueno, que mañana va a salir un rival para nosotros para las semifinales y bueno, preparar el partido para dar mejor papel y tratar de buscar un lugar en la final. Y más allá de lo que suceda el día viernes con Estados Unidos o Francia, ¿caes de todo lo conseguido a nivel grupal y a nivel individual? Digo, porque te volvés a Argentina, pase lo que pase, como mínimo con una medalla de oro en Panamericano, con tu primer mundial en el bolso, pero a la vez con estar entre los cuatro mejores del mundo. Sí, es lo que te digo, lógicamente, este momento, por eso por ahí, como vos, se vieron imágenes y estábamos todos muy contentos porque sabemos que que bueno, trabajamos mucho para esto y que se esté dando y estar entre los mejores del mundo. La verdad que contentos y lógicamente uno no termina por ahí de procesar todo. Dale, increíble termina. y sé que perdón, sí, es increíble y que estamos entre los cuatro mejores equipos del mundo, lo dijiste vos. Porque jugando en un torneo y el viernes tengo que ser como sin todo nada, tenemos que seguir con la cabeza en la meta que tratar de llegar a la final ahora y lógicamente si llega que suene es el objetivo y estamos mentalizados en tratar de hacer el mejor papel posible. Agustín, querido, lo mejor para vos, lo mejor para el equipo, felicitaciones, estamos muy contentos por lo que han hecho. Ya estábamos muy contentos con entrar entre los ocho mejores, pero esto de Serbia fue un regalo del corazón tremendo, así que nada, felicitaciones por lo que están haciendo y en lo personal, felicitaciones para vos por haber aprovechado los minutos que te tocaban dentro de un partido complicadísimo con gente mucho más grande, mucho más pesada y la verdad que lo hiciste muy, pero muy bien, así que nada, un abrazo enorme a la distancia y las felicitaciones para vos y para todo el grupo. Bueno, muchas gracias por llamar, por estar atentos a lo que estamos haciendo acá y bueno, espero que podamos volver a hablar con alguna otra buena noticia allá, el viernes. Seguramente vamos a hacerlo, seguramente vamos a hacerlo y ojalá que así sea. Un abrazo enorme. Agustín Cáfaro. Desde China, el agradecimiento para Germán Beder, y vamos a ir a la pausa antes de escuchar a Campazzo, después lo vamos a escuchar Dale. a Facundo, quería decir que a veces un equipo es tan grande que no se mide por lo que gana solamente.